su cuarto, me invitó a su cama. Amores gays, amores gays, qué buenos que son. Amores gays, amores gays, qué buenos que son. La la la la.